Malditos Veganos, episodio 114. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Damos una calidísima bienvenida a todos nuestros escuchantes, a todas nuestras escuchantas de este nuestro queridísimo podcast de Malditos Veganos, donde os contamos el día a día nuestros quereseres, nuestras aventuras, nuestras congratulaciones y a veces nuestras tristezas, y quería arrimarlo pero no se me ocurre cómo, en el mundo del veganismo. Yo soy Miguel Martí, también conocido como Sekiam, y a mi lado me acompaña Sergio Miguel Guayar, también conocido como Sergio Miguel Guayar. ¿Qué tal, Sergio Miguel Guayar? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Miguel Martí. ¿Te imaginas que todo el podcast fuera así, en este tono? Yo creo que la gente desconecta. ¿O se duerme? En verdad, claro, eso te iba a decir. O sea, en realidad no estaría tan mal. ¡Hola, gente! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A espabilar un poquito, que este no es un podcast para dormirse. ¿Cómo está mi gente? No, en verdad, yo hay podcasts que sí que escucho porque me gusta que son así, En plan, desde aquí aprovecho para recomendar el de... iba a recomendar un podcast del cual no recuerdo el nombre. ¿Esto qué es? ¿Un libro...? ¡No me lo puedo creer! No, Las hijas de Felipe se llama. Vale. Es un podcast sobre historia. Son dos chavalas majísimas, pero hablan así. Hablan como muy en plan, bueno, bienvenidos a una nueva historia. Luego cuentan cosas increíbles, rollo sobre, pues de repente, no sé, las cosas que hacían las monjas en los conventos, ¿sabes? Que usaban dildos que en Venecia los hacían con cristal de Murano. Esto es espectacular. Tenéis que escuchar ese podcast, es increíble. Entonces, pues te cuentan cosas como muy extrañas, ¿sabes? Que tú dices, oye, ojalá en mi clase de historia de segundo de bachillerato me hubiesen contado cosas así, pero te lo hacen con una voz muy aterciopelada, muy acrimilitilabilizada y te lo dicen así como muy tranquilito. Entonces dices, ¡ay, qué gusto! Pero no, este no. La verdad que nosotros no tenemos voz para hacer eso, yo creo, Sergio. No, para nada, para nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen podcast, ¿no? De momento. Sí, de momento bien. La verdad que hemos empezado hablando de dildos, así que yo contigo... Cada vez que me dejan presentar a mí, esto ya se, pero bueno, se descontrola. No pasa ¿Echas nada. De menos a Miriam o no? No, está bien, está bien. Estamos bien así. Vamos alternando un poco. Cada uno tiene su toque. Está bien. ¿Sabes a quién yo no echo nunca de menos? Porque siempre están aquí apoyando. A ver, dime a quién. A los malditos Ibisurros y malditos Bulbasurros que apoyan el podcast. Vamos a empezar. Hoy vamos a empezar dándole las gracias a Maga. Ya una clásica, ya veterana del canal. Javi Cobos, otro que también, madre mía. De Marzal, Vegan Horse y Leisa la vegetariana, que siguen ahí con el maldito Ibisur, para arriba, para abajo, todos los mesecillos, pim pam, pim pam. Y luego Ibi Lapezo, Alin Poderosa y Bea Sánchez 97, malditos Bulbasurs también, maldites Bulbasers. Muchas gracias, la que se ha liado con el lenguaje. Ostras, inclusivo, sí, madre literal, mía. Literal. Madre mía. Hablamos un poquito. Spiderman. O igual la gente, claro, porque tú piensas que nos escucha gente de todo tipo y condición, y habrá gente que nos escucha que no está muy metida en el mundo videojuegos. Ya, puede ser, puede ser. Claro, habrá gente que diga esto que está, bueno, no, pero yo creo que le ha llegado ya a mucho público eso, ¿eh? O sea, que es que realmente lo piensas y dices, madre mía, se ha hecho aquí una montaña de un grano de arena. Pero bueno, está bien, en realidad está guay, todo lo que dé para hablar. Que, bueno, no, lo que no está guay son como todos los comentarios de mierda, ¿no? De odio hacia ya. Nadie. Pero lo que dé como para hablar, para que la gente se replante cosas y dices, bueno, pues oye, pues ni tan mal, ¿sabes? Pero sí, yo he visto a Melo Moreno, bueno, Yellow Melo en YouTube durante un montón de años, yo la conocía como Yellow Melo antes, ahora ya Melo Moreno, hablar sobre el tema, como que muchísima gente que está como un poco en los dos mundos ha hablado sobre el tema. Básicamente esto es porque salió el juego de Spider-Man. Un besito a nuestro hombre araña favorito desde aquí, que también está escuchando el podcast muchas veces. Se lo pone también ahí en la radio. Se pone la radio y le salimos nosotros. Claro, se lo pone ahí. Entonces, pues justo en el juego de Spider-Man, tú cuando vas por ahí, pues moviéndote con tus telarañas, ¿no? Se escuchan cosas de la radio. Se escucha como frases que, bueno, es como una llamada, como si te hicieras una llamada, ¿no? Entonces, hay una chavala que te llama, te está contando cosas y habla en lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, es lenguaje inclusivo, utilizando la E, perdón. Total, que claro, de repente como que hay muchos streamers que lo han estado jugando y pues reaccionan de una forma pues que es esperable, la verdad, porque el lenguaje inclusivo a día de hoy yo creo que todavía no está muy generalizado. Hay mucha gente que no, pues de un público quizá más mainstream o de que no pertenece a un sector que esté más familiarizado con eso o al colectivo LGTB, donde se utiliza mucho más el lenguaje inclusivo y pues obviamente de repente escuchan eso y es como, hostia, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces simplemente Rubius, pues hay un clip que se viralizó muchísimo en el cual está escuchando eso. Es verdad que es como que está muy mal pillado porque realmente son como 25 palabras acabadas en E todas seguidas, ¿sabes? Que parece que es Nach Scratch quien está hablando. Entonces, es como que choca más que si pues, usas el lenguaje inclusivo de alguna otra forma. Y lo dice una persona que no suele usar lenguaje inclusivo porque no he estado cerca de nadie que me haya pedido que pues me refiera a esa persona con lenguaje inclusivo, que si hubiese que hacerlo yo encantado y sin problema ninguno, pero yo es verdad que hasta ahora pues no estoy tan familiarizado con ello justamente por eso. Y entonces pues es verdad que de primeras chirría un poco, pero porque el lenguaje inclusivo chirría porque es algo distinto, que no tiene por qué ser ni positivo ni negativo, de hecho al revés, o es todo lo contrario, o sea, es positivo en el momento en el cual sirve para que alguien se sienta a gusto con sus pronombres y con la forma en la que te diriges a él, y eso es lo que creo que deberíamos respetar todos, que en el momento en el cual te dirijas a alguien, te dirijas de una forma en la cual esa persona esté cómoda, cómodo, cómode, ¿no? Mira, ves, a mí también me cuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues bueno, simplemente, pues eso, en el clip como que Rubius desactiva el audio y mucha gente, pues ya es como, madre mía, ya se ha hecho la montaña de el debate entre pues sí tal, que me hace mucha gracia porque mucha gente de los que debaten son los típicos que luego en WhatsApp escriben, porque muchos dicen, no, es que no está en la RAE porque no está incluido en el calendario de claro, viento. Pero, ¿sabes qué pasa? Esto me recuerda mucho a cuando la gente de repente se vuelve nutricionista cuando te haces vegano, la gente se hace académica de la RAE cuando hablas con la E, pero eso sí, podemos decir almóndigas. Claro, claro, y no esos pasa los nada. Típicos que ponen en WhatsApp están todo el rato con XQ y abreviando KW y LOL y literal, literal, que eso está fantástico, si es que eso es la hostia, yo soy el primero que usa todo el rato LOL XD, pero no me lo uses como argumento para decir, no tío, es que el lenguaje inclusivo no tiene sentido porque tal, no, pues claro que tiene sentido porque si hay ciertas personas o cierto colectivo que no se siente cómodo en este caso con el lenguaje porque siente que lo excluye, pues tiene sentido que se cambie, o sea, es que al final es evolución y no hay por qué negar la evolución de eso, ¿no? Y el lenguaje también evoluciona, igual que ha evolucionado desde hace mucho tiempo, creo que en base a eso también escuchaba como que en la Edad Media se quería como imponer en España que por parte de los nobles y del clero que se hablara latín y el pueblo hablaba pues, lo que sería el origen del castellano, ¿no? ¿Y qué se acaba hablando? Castellano, porque pues la gente lo hablaba y ya está. Y si la gente quiere decir almóndigas y al final lo dice la RAE, pues luego diremos cómode, doctore, inclusive y ya está. Y será algo que estará más normalizado. Pero en realidad es que ya está, es que sin más, ¿no? Se ha hecho como una gran pelota, yo creo que por parte de este grupo de gente que en principio odia todo lo que es así como diferente y enseguida... Claro. Eso resuena más también, entonces es complicado. También te digo, tampoco he visto, o sea, como que yo en mi caso nunca he visto a personas que realmente utilicen lenguaje inclusivo ofenderse por algo así. O sea, quiero decir, hay mucha gente que también exagera las cosas, una barbaridad, que obviamente está guay como, o sea, yo creo que esto al final está muy bien porque se habla de ello. Y da lugar a que la gente se pregunte las cosas, que eso es lo importante. Sí, sí. Pero es cierto que a veces también es como, no, tío, porque Rubius, porque tal, no es que. Bueno, tranquilo, tío. O sea, por Dios, lo único que ha hecho ha sido apagar la radio, como pues yo qué sé, como puedo hacer yo si de repente no me gusta la voz que estoy escuchando. Y no por ello voy en contra de ni la persona que ha hecho el doblaje, ni nada por el estilo. Pero bueno, es verdad que también todo pues se magnifica mucho en Twitter y en TikTok y en todos lados. Y muchas veces no tiene tanto que ver con la realidad y en el momento en el cual hablas con alguien pues te entiendes, pero pues sí, es un poco lo que ha pasado en el mundo de internet, los videojueguillos estos días, que con Twitch estaba todo el tema ahí calentito y es verdad que cada vez como que, bueno, pues la interseccionalidad, ¿no? Sí, que al final mola hablar un poco de todos estos temas, así que sí, en eso estamos y con esto así se lo hemos contado, así ha sucedido y ahora sí, si queréis, pues hablamos de más cosas relacionadas con verduras, ¿no? Claro, ¿no? Porque un poco, a ver, que hablamos aquí de todo, ¿eh? Y claro, cuidado, ¿son aquí malditos veganos? ¿O bueno, somos o son muchas cosas? Malditos, malditos noticieros de Twitter. También no, está bien, ¿eh? Sí. Y también podemos poner malditos veganes y no pasaría absolutamente nada. Claro, Claro, ahí está. Pero bueno, al tema. La verdad que Bueno. hoy, ¿sabes qué pasa? Es que, Sí. vamos a ser sinceros, a la gente que nos está escuchando, no habíamos preparado muy bien el podcast, pero de repente la gente no se ha preparado el podcast a nosotros. No hemos hecho los deberes. Es así, es una realidad. Mira, que nos ha pillado un poco el toro en este caso, no, claro, nos ha pillado No. un poco el tiempo. El tiempo, Sí. lo hemos ido, mira, con el tiempo pegado al culo, con el agua pegada al ojete, ¿no? Que se dice. Y bueno, pues es verdad que se ha complicado un poco lo que viene siendo la preparación, porque son días muy intensos, pero hemos dicho, oye, pues vamos a hacer de nuestros problemas virtudes, ¿no? De Uy, nuestras. qué bien. Claro, vamos a darle la vuelta, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo. Y hemos dicho, hace mucho que no hacemos un respondiendo preguntas de los escuchantes. Hemos dicho, oye, pues la gente que nos escucha, pues que también tendrá sus cosas. Diría, oye, una cosa, una pregunta. Oye, Sergio, una pregunta. Entonces hemos dicho, pues vamos a aprovechar y vamos a responder preguntas de la gente. Así que aquí estamos contando, pues siempre, pues unas cuantas anecdotillas, ¿no? Para empezar, pero luego, pues un poquito de preguntitas. ¿Qué te parece? Claro, a ver, porque lo primero, yo no tengo ninguna anécdota, pero seguro que tú sí, porque tú vienes de Lille. Lille. Lille, Lille, hola France, hola ¡Oh, France, hola fuck! France, ¡Mon ami! me comí un croissant. ¿Ves? Es que ahora yo ¡Croissant! lo pienso, esto lo sacan de tal, los franceses lo ponen en Twitter y ala, ya está, los veganos muy veganos, pero odiando a los franceses, tal. Un croissant me comí, la verdad, sí, eso sí, un croissant vegano, pero por lo demás comí como el culo, Sergio, qué mal se come en Francia, vegano, tío. O sea, es mira que ya es como un poco repetitivo, pues que esta vez ha sido, o sea, he comido un bocata de lechuga. Ojo, cuidado porque de aquí podemos sacar experiencias para responder preguntas después, ¿eh? Ya, total, total, total. Bueno, yo he ido este fin de semana a jugar un torneo de Pokémon Uy, y ¿qué entonces, tal te ha pues, ido? dentro. ¡Ay, muy bien! He quedado tercero, Sergio. Muchas Ah, gracias por pues preguntar. oye, ¡Ay, mira, pues qué me alegro contento! mucho, oye, de verdad. Sí, vegano y fricón de los Pokémon. Total, que nada, que allí, pues claro, tú te estás ahí, somos unos fricones, ¿no? Vamos para las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, pues no se sale de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que comes ahí, ¿no? Entonces, muy bien, tal, no sé qué. Normalmente siempre hay como pues, unos puestecillos, ¿no? De alguna, pues yo qué sé, se llevan como pues, algo de pasta o algo de tal, o siempre hay como una cafetería pequeñita, ¿no? Para que te pidas tus cosas. Entonces, hay un descansillo para comer, tal, y yo voy corriendo al sitio de los bocatas, ¿no? Y digo, ay, veo, claro, todo esto en francés encima, que yo no tengo ni idea de francés, parece que se Pero, parece al claro, pero en español, pero inglés no. se defiende, ¿no? No. Sí, en inglés sí, pero bueno, tampoco te creas, no hablan mucho, o sea, sí hablan inglés, pero es verdad que es como que Mira. incluso dices, ay, ¿sabes? Es hasta Es que molesto. los franceses hablando inglés, por lo menos el caso que yo tengo, uff, se les entiende muy mal, ¿eh? Creo que son como dos acentos que chocan mucho. No sé, es decir, el francés hablando inglés, uff, a mí me cuesta mucho, ¿eh? Y qué tirar de oído para entenderlo bien. Yo me he entendido más en español con los franceses que en inglés. Me lo creo. Entonces, pues bueno, claro, yo llego ahí y tal, yo no tengo ni idea y veo ahí cosas que, bueno, no me acuerdo cómo se dice pollo, pero claro, era como de repente, pues una crepe, no una crepe, pero tenía como, pues sí, como una crepe con rellena de cosas, ¿no? Entonces era con no sé qué de verdura tal y yo en Google ahí diciendo, a ver, ¿esto qué es tal? Y ya, ah, pollo, mierda, no me vale, mierda, bueno, otra tal. Y entonces había bocata vegetarian. Y yo, Oh. ah, pues el bocata vegetarian, ¿qué lleva el bocata vegetarian? Porque no pones vegan, pones vegetarian. Entonces, a ver, que si hay quesito, un poquito de fromage, ¿no? Y nada, entonces ya pregunto, me dice, no, no, no te preocupes, no lleva nada. Y yo, ah, perfecto, pues dame un bocata vegetarian. A ver, o sea, además, un bocata que tú te lo imaginas en plan como calentito, no sé, un bocata bien, ¿no? Pues, tío, Verás. era un cacho de pan con cuatro hojas de lechuga dentro y, atención, le habían echado como un montón de semillas como de quinoa Ajá. y chía para rellenar. Entonces, yo esto no lo había visto en mi vida. O sea, mira, ha venido Marisol en plan, no me lo creo. Un saludo a los que veis el podcast, por cierto. Si queréis verlo, bueno, si queréis informaros más de todo esto, malditovegano.com, ahí tenéis toda la información del podcast. Un besito. ¿Has visto que bien la he colado, Sí, Sergio? sí, sí. Pues total, que nada, que eso, que de repente pues yo digo, ah, pues bueno, pues venga, para adelante con un bocata vegetarian. Y era como, o sea, tú imagínate que le metes arroz a un bocata. Claro, es como Bueno, rarillo. a un burrito, a Ya. veces sí, ¿no? Pero un pan de bocata. Pero una baguette con arroz. Una baguette con un poquito de arroz. Como con semilla de lino. Y claro, yo decía, ¿pero esto qué es? Porque para empezar se me caían todo. Claro, se caía. O sea, por los lados. Se caía. Claro, pero semillas, además sin triturar, ¿no? En plan, tal Claro, cual. así, Pues así. nada, tal como entran, Hala, salen, todo unas perfecto. semillitas, mete ahí unas semillitas y pa'lante. Pero además que es que no había salsa, no había nada, insípido, tío, asqueroso. Y encima tuve que ir 2 días. Entonces, claro, los 2 días comí lo mismo porque no había otra cosa. Y yo, buah, a mi segundo bocata de verduras. Ay, qué mal. Total, que yo digo, bueno, venga, pues el domingo por la noche ya termina todo el evento, tal. Y digo, me he comido dos bocatones de estos, ¿no? Por lo menos, pues vamos a ver si cenamos algo decente, ¿no? Entonces nos fuimos a un restaurante japonés. Muy Vale. bien, pero era una mujer japonesa hablando francés, a la cual no se le entendía prácticamente nada de inglés. Vale. Nosotros creo que no nos entendía tampoco demasiado y no, de español, pues menos todavía. Entonces, claro, era como toda la mesa diciendo agua. Y nosotros todos, oh. Oh, y cada vez que uno decía, El otro día, la japonesa decía, parecía Y que entonces, literal, es que, tío, es verdad que decir agua en francés es muy jodido porque parece que estás atragantado desde ahí. Bueno, pues Dexter, yo le pido un ramen ¿vale? de tofu y yo digo, ok, Ah, mira, un ramen calentito, y tofu, tal, a la que. proteína, Bien, bien. claro, digo, vale, bien, proteína que el bocata no llevaba. Entonces, yo diciendo, ok, pero claro, le pregunto porque digo, uy, verás tú, el caldo y esas cosas, cuidado, a ver si va a ser como el mismo caldo de chan tofu y a tomar por culo y me encuentro 50 rampas de pescado. Entonces, le digo, I'm vegan. Vale. Hello, how are you? I'm vegan. How's your name? Claro, yo le digo, I'm vegan. So I don't eat, Animals. claro, animals, pero le dije en plan rollo, fish, no fish in the ramen tal. Y me dice, no, no, no, no, no, no. Très bien, ¿qué? Y yo, buah, no he entendido absolutamente nada. Yo creo, esta muchacha me ha dicho, pa'lante, no, no, no, no fish, no fish. Y yo, oh. Y entonces, tío, me llega el ramen y veo ya flotando unos narutos de esos, que son como una pasta que a mí me encantaba, pero es verdad que ya no. Que es como el cangrejo, ¿no? O algo Es como así. los palitos de cangrejo, pero como más, pero vamos, sí, son como palitos de Sí. cangrejo. Y yo ya dije, ay, no, no, no, no, no se entendieron, no se entendieron el español y la japonesa francesa. Entonces, claro, dije, ¿qué hago? Porque es que no entienden nada. Entonces dije, mira, quiero pensar, no he comido vegano, Sergio. O sea, no he comido vegano. Es Ya, que ya te bueno. lo digo. O sea, dije, quiero pensar que solamente es el ramen, o sea, que, perdón, el Naruto Los ese, ¿no? Claro, yo les dije, pues al resto, digo, ah, toma, os regalo dos narutillos ahí que estaban flotando. Y entonces yo empecé a tomarme el caldo y aquello sabía, para empezar, sabía asqueroso. Ya no es que digas, bueno, es que sabe a pescado. Es que sabía, tío, insípido, sabía como, es yo el ramen más asqueroso que yo he probado nunca. O sea, además no ahí lleva que nada más. qué rabia, Era tío, como. porque a mí, claro, yo el ramen me encanta, más con el que me tomo en el udón de Eura, que me chifla, Ah, buenísimo. mi plato favorito, y ahora me estás diciendo esto, y digo, uff, qué bajona. Sí, yo además iba con la idea como del ramen, en plan, uf, qué rico, tal, no sé qué. Pues tío, aquello tenía un saboraco a pescado que yo dije, bueno, estos aquí me han colado todo el caldo. Me han dicho, sí, pa'lante, que no lleva pescado, niño, tú no te preocupes. Claro, y Entonces, si pues bueno. fueras alérgico, madre mía, te habría Ya, ido ya, mal. ya, pero te lo juro, o sea, muy pocas veces lo he pasado tan mal, bueno, todos en la mesa, lo hemos pasado como tan mal para comunicarnos en plan tal. Entonces era como, además como que era muy raro porque querían que pidiésemos primero el principal y luego los entrantes. Y entonces otro de los que estaba en la mesa quería pedir un entrante y entonces le decía, esto, señalaba la carta en plan, los edamames. Y la otra, no, no, no, no, no, el ramen y el otro, no, no, no, no, no, edamames. Y la otra, no, un momento, el ramen. Y el otro, que quiero edamame, coño. Que no quiero comer. Que no quiero ramen, coño. Y entonces, claro, no entendía. O sea, era como, es que primero me tienes que pedir el principal y luego, si quieres, añades edamame. Y era como, ya, pero si solo quiero edamame y unas gyozas y un tal, ¿cómo te pido que no quiero lo otro? Pues te lo juro, fue tan complicado que en ese Uf. momento me planteé la situación de decir, tío, ¿cómo le cuento yo a esta gente que no me han entendido, que no me puedo comer esto, en plan rollo tal, y que me lo cambien y que preparen otro que cuando llegue no sea igual, ¿sabes? Yo dije, bueno, a ver si van a entender que está malo. Esto, me lo comí. Dije, mira, ya lo he pedido, lo van a tirar, yo qué sé. Y me lo comí, Sergio. Y es la vez que más asco me ha dado un ramen. A mí, ya, pero además, no te entra como a mí, una vez que creo que lo he contado aquí en el podcast, que me comí, en un sitio que además ya no está, en Logroño, me pedí un burrito que se podía hacer vegano o vegetariano, yo no me di cuenta, no lo especifiqué, me trajeron el vegetariano, yo mordí eso y dije, este queso no es vegano. Huele aquí a quesote. Uh-huh. Me comí medio burrito y me sentó tan mal y tan culpable y demás, que dije, mira, el otro medio, yo qué sé, no me lo puedo comer. Yeah. Y lo dejé, eso lo iba a dar a un colega, pero me lo iban a cortar, o sea, me lo iban a guardar, lo típico de que te lo llevas. Esto fue muy bien. Y a la que me lo van a traer, me dicen, ah, pues no sé, estaba aquí en la barra y ha desaparecido. Y como conocíamos al dueño del local y tenía una cámara allí, se ve que cuando la camarera se giró, había dos muchachitos esperando para pagar y uno, como un pato, cogió y hizo un medio burrito. ¡Oh! Y se comió todo el burrito. Y se comió el burrito. Pero bueno, robando. Nosotros flipando. Dirían, hostia, que lo van a tirar. ¡Hala! ¡Parande! ¡Joder! También te digo, para encontrarte un burrito ahí y comértelo, en plan, ala, da igual de quién ya sea. Ya igual, como si hubiera escupido, ¿sabes? En plan, es igual, parande. Cosas. Pues sí, pues he perdido una vida de vegano, tío. La verdad que, o sea, como que es que además me dio asco, porque no es que digas, bueno, es que es algo que dices tal, es que era un sabor como a pescado, que era como, ¿sabes? Más típico como de caldo de raspa. Sí, por caldo, ahí, ¿no? sí, total. Entonces era como, uff, tío. Comí los fideos, ¿sabes? El tofu. Sí. Porque encima, claro, me había muerto de hambre, porque de comer solo un bocata estaba muerto de hambre. Entonces era como, comí un montón de edamame y de wakame y de todas las cosas que tal, pero dije, bueno, pues yo qué sé, voy comiendo de los fideos y tal, me dejé todo el caldo, pero claro, aquello olía y era como, ay, Dios. Así que sí, ha sido de las veces, fíjate, que más, ya parecía yo vegano experimentado, pero esta vez he dicho, joder. No sé, yo voy a afrontar mucho la situación, ¿sí? Otro punto negativo, ¿eh? No, sí. Total. Veamos que siempre que voy a Francia cuento la misma mierda. En plan, he comido mal. No vaya, o sea, y cuando preguntamos a la gente, además, que nos mandan como feedback, nos dicen lo mismo, en plan de, no, si es que es fatal en Francia. O sea, pues sí. Salvo quizás París, ¿no? París un poquito. Un poquito. París se salva. Por ejemplo, París desayuné de puta madre. Entonces era como, qué guay. Pero ya está. En realidad, o sea, comparado con el resto de sitios en los que he estado, Francia el peor sitio en el que se come. Que es verdad que, pues eso, o sea, es que luego lo pienses y dices, pues chico, ya está. Pues es que si lo van a tirar, pues para adelante, ¿sabes? Pero igualmente es como, coño, es que claro, depende. Es que si te ponen delante, pues yo qué sé, la vaca muerta, pues es que por mucho que tal, pues que lo van a tirar, pero es que no me voy a meter una vaca muerta, ¿sabes? ¿Sabes, por ejemplo, a mí que me pasó, que esto es como muy típico, y además también me llegan como historias del mismo palo? Lo típico, por ejemplo, de que estás, que sales con unos colegas, se piden unas patatas bravas con salsa, y tú te las pides sin salsa, tú te acabas tus patatas sin salsa, y entonces ellos como que, bueno, no podían, o como que picaban mucho, no les gustaba, y quedaban unas ahí las bravas. Y dicen, bueno, cómete este. Total, como que no se va a enterar nadie. No pasa nada, ¿no? Por un día. Por un día no pasa nada, ¿no? A ver, pero bueno, es una salsa de unas patatas. No, pues, pero yo RGR, pues no me lo voy a comer. Pero vamos, es la típica de que te colan en plan de... Ah, pero yo pensaba que te las habías comido en plan, no, mira, pero las van a tirar, típico tal, me las como. Que te comentan en plan de, que no pasa nada, ¿sabes? En plan, como el diablillo que te tira. Ya, total, no pasa nada. Venga, coge una patatilla para que lo estás deseando. Venga, tonto. Ay. Pues eso me ha pasado a mí este fin de semana, ¿qué te parece? Día triste, ¿eh? Yo me fui a mi casa todo rayado diciendo, joder, tío. Guay, pero yo quería ramen. Te entiendo perfectamente porque yo luego al día siguiente se te pasa, pero ese día yo estaba en plan como si fuera la crucifixión de Cristo, en plan de yo, ay, me he comido medio burrito. Si te lo comes y no te enteras, en plan, y no sabes, bueno, no sé. Igual habrá veces que habremos comido algo que no nos hemos enterado, sí. 100%. Pero cuando 100%. Es así, como que mal. Total. Pero bueno. A ver, Sekian, hoy tenemos muchas preguntas. Sí, ¿qué hacemos? Sí. ¿Atacamos las preguntas directamente? Vamos con las preguntas, sí. Y si vemos que de repente las respondemos todas súper rápido, pues al final os tú comentamos. Si quieres cuentas datitos, y si no los datitos se quedan para el siguiente episodio, porque hay una historia increíble, así que hacemos clickbait para el siguiente episodio. Si no es en esta, lo escucharéis. Si no es al final de este programa, quedaros hasta el final, esa es en el principio del siguiente. Vale, la primera pregunta me la voy a agendar yo, porque es de nutrición. ¿Te parece? ¡Anda! Venga, pa'lante, Mira, perfecto. María nos pregunta, cuando estoy de bajón, no como dulce, y nos especifica que en general no le gusta el dulce, pero procesados estilo jamón, salchichón, se lo come todo. Y pregunta, ¿solo me pasa a mí? Es como mi refugio la comida basura. ¿A ti te pasa, Sekian? ¿Te ha pasado alguna Ay, vez me algo pasa. así? Yo esta mañana me he comido, tío, he probado el jamón York este vegano de Eura ahora. El Ya está todo el jamón. mundo dando envidia. Lo fui a buscar al supermercado, no, no llega aquí, que vivo en una montaña. Pues yo esta mañana lo he probado para desayunar y es que vienen tres lonchas. Entonces es verdad que dices, bueno, o sea, de momento, pues como que me ha gustado, pero tampoco me ha gustado lo suficiente. Fíjate, no me ha gustado lo suficiente como para que diga, me apetece comprármelo muchas veces. Y creo que a nivel nutricional y tal está muy bien. Entonces, como, vale, bastante buena onda. Pero es verdad que como que molaría un par de lonchitas más, Eura. Un par de lonchitas más ahí dentro y lo clavabais. Pero está bueno, está muy bueno, ¿eh? O sea, lo pruebas de. O sea, completamente sin nada. Sin aditivos, es lo Sí. que dicen. Eso es. No, me refiero, y si lo pruebas solo, se nota que no tiene aditivos y tal, porque es que, claro, además tú te paras a comparar como un jamón York, en plan, jamón York, que eso está petado de azúcar. O sea, realmente eso dices, hostia, es que en verdad estás comiendo bastante mal. La peña se piensa en plan, ay, lonchita de jamón York. Y no, en verdad Le dices, ponen, oye, es bueno, un fécula de poco. patata, ¿no? Lo típico que se le Sí, echa. sí, sí. Entonces, está bueno. Es verdad que la textura a mí me falla un pelín. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en una yo lo he desayunado con una tostada, con tomate y como en otra con hummus y uf, está bueno, ¿eh? Está bueno, la verdad. Está Yo bueno. Es eso, faltan un par de lonchillas más, la verdad. todavía no puedo dar mi Pero opinión y sí, en realidad concuerdo un poco contigo en el tema que, o sea, el tema del precio kilo, sí que está un poquito, por así decirlo, caro. Sabemos que esto es y más que tiene de sentido. que al final pues es lo típico que tampoco reciben ayudas y demás y que ya se sabe pues que oferta y demanda. Pero bueno, y un pelín alto de sal para mi gusto, pero bueno, tampoco lo que digo, esto es como algo de consumo esporádico, debería ser así. Así que bueno, Claro. tampoco más. Bueno, pues como bien decía María y como bien también nos confirmaba Sekia, bueno, lo primero que voy a decir es que mi consejo ante estas cosas es que si no lo compras, no lo comes. En plan, yo no compro ultraprocesados y así no tengo este problema. En plan, cuando me entra hambre, tal, Literal. pues una manzana, típica historia de nutrición y demás. Yo qué sé, con una madre puede estar el dietista y le dice, ¿y por qué compras nocilla? Ah, no, para los niños, tal, no sé qué. Y es como, sí, claro, pero luego también te la comes tú. O sea, Claro. si no sabes No, qué, no si es no para te. mí. Es Es para por los tenerla en niños. casa. Cuando viene alguien Claro. a ver al chaval, pues le doy un poco de nocilla a los chavales. O bueno, yo qué sé, sí que dices, bueno, para las visitas en general. Pero ya tiras, ya sabes que lo tienes ahí, tiras y dices, no, no lo compres, no lo compres, hombre. Mucho mejor. Pues, bueno, la respuesta es muy clara, es por la dopamina. ¿La dopamina te suena a lo que es, Sekiam? No, ni idea. Bueno, Cuéntame, es de una verdad, ¿eh? O sea, hormona, me he preparado esto. No, cuéntame, no, no. es una hormona que es la que nos encarga de, digamos, de hacernos sentir placer. La dopamina es como esa recompensa inmediata, ¿no? Claro, por eso lo típico de los atracones también, ¿no? Que son como los bajones también de que comes el atracón, por ejemplo, te comes una tarta, ¿no? Te pega un subidón de azúcar y de dopamina y de todo, pero luego después te sientes fatal, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es con los ultraprocesados, todos estos productos que tienen como mucha harina, mucha sal y muchas grasas, que son tan palatables, pues claro, nos dan como ese placer, ¿no? Entonces, pues, digamos que a los neurotransmisores nos da esta recompensa. Y claro, digamos que la libera. Entonces, pues claro, esto lo que puede hacer es que nos puede condicionar a modificar los hábitos alimentarios, siendo, pues obviamente, pues claro, pues negativo O sea, tú porque. cuando, pero como tú cuando comes ese azúcar, ¿no? Cuando ingieres azúcar, tu cerebro genera dopamina, entonces, ¿no? Sobre todo es con el tema de los ultraprocesados, porque es esa combinación de todas las cosas. O sea, está como tan medido de que es tan placentero, por ejemplo, un bollo. Tú te imaginas un típico bollo de pastelería, la Claro. harina con el azúcar, glas, no sé qué, la sal, y entonces es como que dices, ¡buah! Esa satisfacción como que libera dopamina. Entonces, ahí está, digamos. Entonces es como una recompensa inmediata. Y luego está la serotonina, que la serotonina, por ejemplo, si no recuerdo mal, ¿vale? Que uff, aquí ya sí que tiro de cabeza. Es como esa sensación de recompensa, pero la que te da después de hacer ejercicio, que es diferente, ¿sabes? Que es una recompensa, pero no es inmediata. Entonces. Esa está bien, pero la dopamina, cuidado porque claro, ahí está un poco el sube y baja. Así que sí, es totalmente normal, María, que te dé por atacar allí, y si no eres de dulce, pues no atacas dulce, pero si fueras de dulce, pues allí atacarías. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, y me como un plátano, por ejemplo, digo, ah, venga, pues un pum. Sí, o yo qué sé, por el estrés te puede dar, por estrés, ansiedad, lo que sea, te puede dar por comer. Hay gente que se le cierra el estómago y gente que da por comer. A mí me da por comer, ¿qué pasa? No tengo nada, salgo fuera, pues una manzana, ¡pum! Claro, No ya se me está. pasa, pues salgo fuera, otra manzana, entonces ya no cabe más. Mira, lo estábamos comentando. Para los que lo veáis el vídeo, pues nos habréis visto beber, me habréis visto beber un montón. Que yo estaba diciendo, buah, tío, en verdad es como que el cuerpo me pide un café, como que echaba de menos, ¿sabes? La taza de café de por la tarde, no sé qué tal. Y entonces yo he dicho, pues venga, pues un poco de leche de avena con cacao. Y estoy aquí bebiéndome leche de avena con un poco de cacao. Y es un poco ese efecto también, yo creo, de que el cuerpo ya ha dicho, ah, venga, Está como ya está chill. de chill, de chill. Ya bien. Vale, siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿La leo yo, quieres? Sí. Irene pregunta. ¡Hola! Os he conocido hace muy poquito, me parece muy interesante vuestro podcast. Llevo de vegana solo unos meses y creo que lo estoy llevando bastante bien, pero como soy novata todavía quería obtener info sobre qué pienso barra comida se puede dar a las mascotas perrunas. Los veterinarios indican que la carne es esencial. No sé cómo hacerlo lo mejor posible para minimizar en ese sentido. ¿Algún consejo desde vuestra experiencia para esa alimentación en vuestros perretes? Muchas gracias. No sé por qué Irene tiene esta voz, la verdad. No, no, En yo mi tampoco me cabeza lo explico, la Irene verdad. estaba atacadísima, la pobre. Pero no, me soy Irene desde aquí. Buah, Es que es que es un tema este, ¿eh? Es un duro. tema, es un tema duro. Hay un podcast que es el número 38, que es sobre Uy, mascotas y veganismo. qué bien te lo Vaya, sabes. vaya, no será porque estaba apuntado, ¿eh? en la respuesta. Lo dejamos también en las notas del programa, si no lo vais a buscar ahí en el Spotify o a donde nos escuchéis. Pero claro, hablamos una hora sobre esto porque era como, a ver. Qué de dilemas, ¿no? Qué movida. Por un lado, es verdad que tenemos primero que preguntarnos, ¿es sano o no es sano? Porque no son humanos. ¿Cómo asimilan, pues, los perros o los gatos, que son los animales que normalmente conviven con nosotros? ¿Cómo asimilan esa comida vegana? ¿Estoy haciendo bien por el hecho de que yo no coma carne, ellos no deberían comer carne? ¿Quién soy yo como individuo para elegir sobre ellos como individuos también? Entonces, claro, eso es un tema, la verdad, es un tema. Creo que sí que, o sea, por responder así rápido, sí que llegamos a la conclusión de que hay varias marcas de pienso vegano que sí que son 100% completas y nutricionalmente positivas para perros y gatos, según varios estudios que lo demuestran. Igualmente, eso, en ese podcast tenéis como toda la info, o sea, que ahí está todo bien explicadito y es eso, y es un dilema, por ejemplo, al que yo me he enfrentado con mis dos gatos también, que comen vegano y les encanta, pero sí que es verdad que podrían haber sido así, o es que les estoy aquí mirando que están durmiendo aquí al lado, podrían haber sido así o podría haber ocurrido que, pues eso, coño, que son animales que son más carnívoros y que de repente digas, oye, pues es que a lo mejor ellos sí que quieren comerse una lata de atún porque les apetece. Entonces, como, oye, cuidado, cuidado. Así que sí, bastante, bastante complicado, no deja de ser un dilema en todo momento eso. Yo como apunte, igual que estabas comentando lo que la alimentación que elegimos a nuestros bueno, perretes, gatetes y demás, también es como la alimentación que decide darle un padre a sus hijos. No deja de ser, yo le voy a dar salchichas procesadas, carne procesada, o le voy a dar de comer garbanzos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final son las decisiones de cada familia, por así decirlo, de cada núcleo familiar. Y sí que es verdad que en perros, en principio, es más fácil porque sí que son omnívoros y sí que, como bien has comentado, Sekiam, hay como piensos muy preparados para ello. Y con gatos, además, sí que creo que hay que hacer algo especial, ¿no? O no tienes que darle como algún Hay, o sea, suplemento. los piensos están de por sí suplementados. Y luego hay como una suplementación extra que son como vitaminas y así No sé si la que le echas a carnitina los puede ser. piensos. Buah, pues ahora no lo sé, Ostras, si no quieres es que. busco el bote, Bueno, pero seguro que está explicado en el podcast 38. sí, O sea, no sí, os sí, sí preocupéis. 100%. De hecho, Luca también preguntaba algo muy parecido porque decía, Luca Cabellero, he adoptado un gatito y me siento culpable por comprar carne por primera vez en 7 años. A ver, esto es como todo, o sea, realmente es que nosotros tenemos que tomar decisiones en todo momento y las decisiones que tomemos van a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. Entonces no tienes que sentirte mal por el hecho de que, o sea, sí, obviamente pues dices, joder, qué putada, ¿no? Porque estoy comprando pues un animal muerto que en otra situación no compraría, pero también estás ayudando a vivir en condiciones a otro animal, ¿sabes? Entonces, claro, también tienes como que ponerte un poco en esa situación y también es entendible que pues habrá gente que dirá, coño, pues el podcast a lo mejor, y el podcast, el pienso. El podcast. El podcast, joder, qué coñazo de podcast, ¿no? Qué pesados. El pienso a lo mejor vegano de los gatos es más caro que un pienso pues que no sea vegano y a lo mejor no me puedo permitir poder comprar ese pienso siempre, ¿sabes? Entonces, pues también puede ser. O puede ser que a tus gatos les des pienso vegano y los gatos te digan, una mierda, eso para ti yo no me lo voy a comer, y estén esperando a que les des el otro, que los gatos también son muy, muy exquisitos para eso, y a lo mejor si les gusta otro pienso, pues te están asimilando diciéndote, no me lo voy a comer, y dices tú, oye, pero bueno, pero esto qué tal. Entonces, claro, al final también yo creo que ahí tienes que decidir por los individuos que tienes cerca, y son tus gatos o tu, uh-huh. pues igual que si de repente, pues eso, yo qué sé, pues si tienes que ayudar a hay una situación chunga y uh-huh. tienes que ayudar a alguien que es una persona cercana a tuya o una persona que no conoces, pues ahí dices, vale, pues me lanzo a ayudar a la persona que es cercana a mí. Entonces esto es un poco lo mismo, o sea, es como que es una mierda esa parte de las consecuencias negativas que tienen tus actos más positivos de cuidar pues a un gato en este caso, pero también tienen actos positivos. Entonces, en esa situación, yo creo que lo importante es como quedarte con lo positivo, porque si nos pusiésemos todo el rato a mirar solamente lo negativo, pues no llegamos a ningún lado. De hecho, estaríamos todo el rato pensando, pues eso, que es que también ahora mismo, por muchas cosas, es verdad que físicamente el ver la carne muerta es como muy jodido, pero hay muchas cosas que no vemos que son igual de jodidas y que podemos estar haciendo mal y que no por ello nos estamos flagelando todos los días, porque a lo mejor pues eso, de repente dices, oye, pues es que resulta que el iPhone que me he comprado claro, es de China o de Taiwán o de explotación infantil. Literal, o has hecho, yo qué sé, un viaje en el cual has hecho un turismo que supone que haya gente explotadísima o animales súper explotados que tú te piensas que no es así y te dicen, no, no, un santuario de elefantes de no sé qué, ¿sabes? Y de repente tú te vas todo contento al santuario y resulta que en realidad ahí luego hay un segundo negocio de pues que cada X tiempo se cargan un elefante porque venden los cuernos de marfil o, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero quiero decir que son como cosas que no somos tan conscientes, pero que pensamos que hacemos bien o que simplemente no pensamos y también están teniendo consecuencias negativas. Entonces, por eso es como importa. O sea, consecuencia negativa va a haber todo el rato, así que es mejor que tengas en cuenta como las positivas y si puedes mejorar las negativas de alguna forma. En este caso, pues bueno, pues formas de mejorar las negativas, pues eso, de repente diciendo, oye, pues mira, pues es verdad, pues voy a investigar un poco más sobre los piensos veganos para gatos y voy a ahorrar por otro lado porque sí que me apetece, porque voy a darles a probar a los gatos y a los gatos les gusta, pues para adelante. Entonces es un poco el tema, la verdad, pero es complicado, entendible. Y mira, además yo creo que con esta pregunta también estamos respondiendo a Marbra, que nos dice, ¿las mascotas pueden ser veganas? Pues bueno, juntamos ya la respuesta para los tres. Y también nos comenta por qué existe tanta desinformación sobre el veganismo. Bueno, es una pregunta un poco... Qué ambiguo, pero sí. En verdad, ¿qué le dirías? Yo creo que, a ver, al final, muchos dicen lo del lobby vegano. El lobby vegano, no sé qué. Yo creo que el lobby vegano como tal... ¡La secta! No existe. Lo que sí que existe es el lobby gárnico, el lobby lácteo y todas estas... Que lo que les interesa es... Pues obviamente, como ya hablamos y como ya estamos diciendo muchas veces, de eso de blanquear la industria, cómo pasa... También con todo el tema de... Hablamos de la campaña de Ibai, por ejemplo. Todas estas campañas. O una que salió... ¿Tú te acuerdas de una...? Bueno, de Interpork y demás. También, bueno, de lo que quieras, ¿no? Y al final, también estas empresas que tienen tantísimo dinero financian estudios para intentar pues hacer quedar bien a los productos animales o luego enseguida, cuando pasa algo... Una noticia de que los padres en Australia que alimentaban al bebé con zumos, enseguida está por todas partes, corre como la pólvora. Yo creo que también es porque, como al final el veganismo, igual que el lenguaje inclusivo, mayor o menor medida, perdón por la comparación, espero que nadie se sienta ofendido, pero choca con lo que entendimos por, entre muy comillas, normal, eso hace que la gente se posicione ya por defecto en el otro lado, en que eso no es lo normal y que se crean, ¿no?, ese discurso en el que les encaja con pues la educación que han tenido, la cultura, etcétera, etcétera. Claro, y al final que obviamente también vas como a lo cómodo, es que te has montado un negocio y un poco un imperio, por así decirlo, basado en el sufrimiento de un montón de animales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de repente tú piensas y dices, coño, que se me cae el chiringuito aquí, esto es una liada de, pues eso, de literalmente empresas gigantescas, pero gigantescas nivel, que son empresas que manejan el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el cual dices, uy, uy, uy, uy, si yo ahora de repente la gente se da cuenta de lo que hay detrás y de todo ese sufrimiento animal que hay detrás y de lo mal que lo pasan las vacas cuando se les... porque claro, tú piensas, ay, pues bueno, el tema de la leche y las vacas, que es como lo que más hablamos siempre, y dices, ay, no, solamente le sacan la leche y ya está, no pasa nada. Y no, todo lo contrario, o sea, hay más sufrimiento ahí que en ningún otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te das cuenta de eso, dices, coño, en verdad, mi negocio y todo lo que tengo montado, que es literalmente apoteósico, claro, esto no se puede caer así como así. Entonces, haces todo lo posible y destinas todos los recursos que puedes a que la gente no sea consciente de todo eso. Entonces, por eso creo que hay tanta desinformación y por eso muchas veces se intenta como tapar todo lo que hay detrás, y muchas veces se consigue también, con mucha gente, obviamente. El ejemplo más claro es el de la industria tabacalera, que si no llega a ser porque Estados Unidos le da por empezar a tomar medidas con respecto a todo lo que era lo del tabaco, habríamos podido estar muchísimos años, porque ya en los años 50... Y habría estudios de que viene el tabaco. El tabaco, el asma, eres deportista, estás embarazada, el tabaco, guay, te va a ayudar un montón. Estás en un quirófano, eres doctor, no pasa nada, fúmate un piti, todo bien, ¿sabes? Y claro, claro. No, ya se sabía desde los años 50 que el tabaco se relacionaba con cáncer, sobre todo el cáncer de pulmón, y creo que tardaron como 10 años hasta que ya empezaron a tomarse las medidas y demás. Entonces, lo que está haciendo la industria cárnica, láctea y demás, es exactamente lo mismo que en su día hicieron las industrias tabacaleras y demás, que entonces es sacar estudios financiados que dicen que como que están, como que no se encuentran cosas que, igual que los animales de biotecnia, que otra vez estaba otra vez como que saliendo, he leído alguna noticia, porque los animales siguen ahí, la empresa sigue trabajando igualmente. Recordemos que en biotecnia en Madrid, en España, se hacen, por ejemplo, estudios, no sé si exactamente en biotecnia, ¿no? Pero en los laboratorios, estudios que se hacen con los perros, les hacen un corte aquí y les hacen como fumar por aquí, por la tráquea, y esto es para la industria tabacalera, para, bueno, pero es que es malo, no es tan malo fumar, no se sabe, ¿no? En este estudio no ha salido concluyente, ¿no? Claro, ya se sabe que el tabaco es malo, pero pues sacamos estos estudios, pues por aquí, pues unos dicen que sí, otros que no, y la gente dice, bueno, pues no sé, yo sigo fumando. Y hablando de estudios, yo tengo algo que decir. Si voy a responder a alguien que antes aquí en directo en Twitch, twitch.tv/malditosveganos o malditosveganos.com/directo, nos preguntaba si es malo comer un poquito de carne, un poquitito de carne. Mira, ha salido un estudio de la Universidad de Harvard, que no de la Universidad de Misco. Anda, esto es como súper nuevo, ¿no? De repente, sí. ¿Vale? Que dice que comer solo dos porciones de carne roja a la semana... ¿Sabes lo que es? Esto no es nada, ¿no? Porciones. Comer solo dos porciones de carne roja a la semana aumenta el riesgo de diabetes, según este estudio de Harvard. Dice, ¡ojo! Nuestros hallazgos apoyan firmemente las directrices dietéticas que recomiendan limitar el consumo de carne roja. Y esto se aplica tanto a la carne roja procesada como a la no procesada. Claro, que es verdad que con los ultraprocesados sí que dices, vale, son más insanos, pero con no procesados, ¡ojo, eh! Afirmó en un comunicado Xiao Gu, primer autor del estudio e investigador postdoctoral de la Universidad de Harvard. Y, por supuesto, vais a tener pues el enlace con la información, ¿no?, para que lo podáis consultar, que esto es, lo traigo fresquito, ¿eh? Uh-huh. Qué interesante, tío, no tenía ni idea de esto, ¿eh? Bueno, mira, bien, más evidencias científicas. ¿Queréis evidencia? Yo no me lo invento, o sea, literalmente... No lo dice Sergio, lo dice la ciencia. Oye, qué bien, qué buena noticia, en verdad, para que ayude un poco más también a la gente. A ver, al final, lo que más lleva al veganismo, tío, es cuando de repente tú te miras por ti mismo, porque somos muy egoístas en muchos aspectos, es normal. Entonces, cuando tú miras por ti mismo y dices, ahí va, espérate, que a lo mejor esto me ayuda también a mí ya como individuo, a mí personalmente me viene bien. Entonces dices, bueno, pues está guay. Entonces, joder, qué bien que se siga incluso avanzando en eso, que ya estaba claro que al final, pues eso, que como que cuanto más basas tu dieta en cereales integrales, legumbres, verduras y frutas, pues mejor. Pero sí que es verdad que había como, bueno, pues se puede comer cierta cantidad de carne y tal, pero mira, oye, pues el tema de las carnes rojas... peores noticias aún, mejores para nosotros también. Sí, o sea, sí. Que guay, guay. Mira, Iván nos pregunta, ¿qué cara poner cuando tus amigos se pueden hablar de comida no vegana? Fíjate, yo aquí digo, pues bueno, ¿qué cara hay que poner? Pues nada, no pasa nada. O sea, quiero decir, es como si, o sea, a ver, a lo mejor aquí yo lo llevo como muy al extremo, pero yo también hablo de, no sé, de que se ha muerto alguien y digo, pues bueno, pues lo hablo bien, o hablo de algo que es como más bestia y lo hablo bien. O sea, quiero decir, como que tampoco, o sea, no me gusta ser la persona que está como, no hablen de comida no vegana, por favor, que estoy delante. Pero claro, esto es muy personal, yo creo. Al final, pues a mí, pues yo digo, bueno, pues vale, pues cada uno que hable lo que quiera. O sea, cada uno tiene sus límites. Obviamente, pues a lo mejor no es agradable que se pongan a comerse un chuletón súper, súper sangrante delante tuyo. Y ahí, por ejemplo, a lo mejor está mi límite. Pero, pues yo que sé, a mí no me molesta. Si hay alguien que está diciendo, tío, pues ayer me comí tal, no sé qué, pues yo digo, ok. Yo no lo voy a hacer, pero no, o sea, tampoco te voy a aplaudir, obviamente, pero vamos, que la mi cara pues va a ser en plan, ok, igual que yo a lo mejor te cuento otra cosa, ¿no? No sé tú cómo lo ves, Sergio. A ver, yo creo que al final, yo entiendo que cuando vas a comer típico comida familiar o que vas con amigos a comer y obviamente sale el tema o están hablando, buah, pues me comí, pues que tengo tanta hambre que me comería un chuletón. Es que ya está, es que es el día a día, realmente. Tú sabes que pues está ahí. Yo entiendo que al principio, esto va también por etapas. También tenemos un capítulo muy al principio que hablábamos de las fases del veganismo. Yo creo que va por etapas, que al principio estás como muy enfadado, eres el vegano enfadado. Luego ya, como que ya pasas a una etapa más comprensiva. Entonces, bueno, tampoco creo que estén hablando de comida todo el rato. Yo entiendo que eso no va a ser un tema que en ese momento, en esos minutos, no te va a gustar. Pero bueno, pues sin más, ¿no? Yo pues un poco más en plan ignorarlo. Si te entran al trapo, lo típico de, pues bueno, no, ¿y no te comerías tú? ¿Sabes? Como dejarlo pasar, no dar tampoco más importancia, porque creo que tampoco la tiene, ¿no? Entonces al final, forzar o obligar a alguien no va a hacer cambiar su claro, opinión, ¿no? O sea, que tú le pongas contra la espada a la pared no va a hacer que cambie. Y yo creo que tenemos un poco de convivir, o sea, con ello, ¿no? Así que simplemente pues ya, sin más. Pues sí, me parece bien. Dice Ibi Lapezo, problema, que se me olvide el tupper en casa, me las veo difícil para comer fuera de casa, o sea, en plan barato, ir al súper y una persona pillaría un sándwich o un poco de embutido, pero los veganos, aquí es montártelo un poco, en plan, saber como cuáles son las opciones, porque en verdad, el típico bote de hummus lo venden en todos lados, entonces, literal, el típico tupper de hummus del Mercadona, te coges el hummus, te coges el botecito de zanahorias o si no, pan de la barra de pan, a tomar por culo. Mejor ¿Sabes qué hice yo una vez? Literalmente hice esto, pero me compré una barra completa de pan, me compré un bote de hummus, unté la barra de pan con hummus y luego eché pimientos encima. Pues un bocadillo de pimientos con hummus. Claro, eso, uy, ya está, eso, fantástico. Eso sí, chorrea todos los putos pimientos. Uf, está bueno, ¿eh? ¿Verdad? Los pimientos, pero los de... ¿Tú te pillas un bote de pimiento del piquillo de estos? Esos, ya y, que están pues, cortados. Ya ves. Lo que pasa es que los pimientos de piquillo esos sueltan un pringue. Y yo encantadísimo, pero pringadísimo. Todo pringado. Digo, bueno, luego al lavabo directo, ¿sabes? A lavarme las manos, pero está bien. Todo cerdaco, pero sí, no, está muy bien, en verdad. Pues eso, es un poco como adaptarte, y si no, la típica de bolsita de frutos secos también. Sí. Y, claro, pero esto es porque dice que se le ha olvidado, porque si no, claro. Es decir, es como, fruta, bueno, yo me llevo mi tal, no sé qué, claro. Pero sí, la del bocata de pimiento con hummus, esa en todos lados la encuentras. Esa es fácil. Luego, esa también fácil. Puedes hacer como Sergio, o no, que Sergio es capaz de, si lleva una cuchara, se come un bote de lentejas pardina entero. Bueno, solo. Claro, o sea, en verdad, a ver, el bote de lentejas sin más, es como un poco, me lo como, estás fatal no de la cabeza, lo sé, no, estás nada. Fatal de la cabeza. A ver, lo hago de supervivencia, pero lo he llegado a hacer, ya. Volviendo de Portugal, me ves a mí cual mendigo en un parque ahí en Madrid comprando un bote de lentejas. Lentejas, pero no os imaginéis las lentejas con algo, las lentejas con verduras, no, es un bote de lentejas. No, las lentejas pardinas están bien buenas ahí en bote. Para eso, o sea, para ese límite de supervivencia, que eso, yo he visto también gente que dice, oye, me llevo 4 latas de garbanzos con espinacas y lentejas de estas con verduras. Las latas esas de, yo qué sé, que bueno, no sé cuáles son las marcas, pero vamos, hay como una marca que es como la fabada asturiana, son latas de estas que no son transparentes, que son latas que tú las abres y se supone que lo tienes que calentar, pero yo qué sé, es que es supervivencia extrema. Lo típico de coger y cuando te vas de camping, pues yo ha habido veces que me he cogido latas de esas, lo pones en el camping gas, lo calientas desde abajo porque eso es metal, entonces se calienta y no se rompe, y nada, y con una cucharota, ala, ahí a comer, y eso bien completo, en verdad, ¿eh? Y bien sano, unas legumbres y para adelante. Mira, que me tengo que defender porque me están ya atacando en el chat. A ver, en Madrid que hay mil opciones veganas. A ver, yo venía de un avión y tenía que coger un tren. No podía parar en ningún restaurante y tenía que comer. Y de hecho tenía un bote de alubias veganas geniales que me estaba trayendo de Portugal. Pero me dijo el segurata de allí del aeropuerto de Lisboa. No lo puedes pasar, esto, ¿no? Claro. Y digo, pero que está cerrado y todo. Y me dijo, que no lo puedes pasar. Y digo, pues toma, pues toma para ti, ¿sabes? Y claro, ahí me jodió el plan y tuve que, pues, irme. Claro, improvisar. Sí, sí. A ver, yo habría tirado de bocata de pimiento con hummus, ¿eh? No tenía claro, cuchillo, claro, claro, tenía claro, cuchara. Es muy extremo, es muy, muy, muy extremo. Esperemos. Yo nunca me he encontrado en una situación así. Yo la verdad que siempre he sobrevivido de una forma o de otra y tan a gusto. Vale, y luego nos pregunta Nitsuko, ¿saldríais con una persona no vegana? ¿La podríais llegar a tener de novio o novia? Besitos. Ojo, cuidado, porque aquí esta pregunta... Esta pregunta ya se ha repetido varias veces también. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si ha cambiado nuestra opinión a lo largo del tiempo, ¿no? Yo tengo un poco la misma opinión, o sea, creo que es complicado, pues hay partes que son difíciles si convives con una persona que no es vegana, porque al final pues es difícil el, yo qué sé, tener como a lo mejor alimentos de origen animal o cachos de animal muerto en la nevera, eso es una movida, la verdad, y es como desagradable, pero depende como de dónde esté la línea con respecto a lo que te aporta esa persona en otros aspectos, entonces a lo mejor pues si tú eres capaz de ceder en eso es porque luego te merece la pena por otra parte. Yo por suerte pues tampoco, o sea, como que siempre que he convivido con una persona que no ha sido vegana ha sido porque esa persona me ha entendido mucho también y como que, o sea, obviamente si es una persona que te está diciendo, pues no, pues es que qué puta mierda, pues es que otro de comer verduras, tal, ¿qué? Pues claro, yo voy a decir, oye, pero escúchame una cosa, o sea, yo también voy a intentar hacérselo súper fácil a esa persona y decirle, mira, vamos a probar esto, vamos a tal. Entonces, es verdad que las veces que a mí me ha ocurrido, yo he convivido con gente que, por suerte, pues me ha entendido y ha hecho todo lo posible por decir, bueno, a lo mejor comen carne, sí, pero no comen carne pues cuando están conmigo, cuando van conmigo a cenar en un restaurante vegano y súper bien. Me han escuchado también y como que me han entendido también y a lo mejor pues ellos no están en el punto en el que estoy yo como para tomar esa decisión, pero sí que han dicho, coño, tiene sentido, ¿sabes? Entonces, no ha sido como simplemente, o sea, obviamente si es una persona que dice, pues si tú eres vegano, pues yo no, que te follen, pues hombre, ahí es que no es que te esté, o sea, es que no es que sea que tu pareja no esté siendo vegana, es que tu pareja quizá no te está entendiendo y a lo mejor eso es algún punto importante para que tu pareja sea tu pareja, ¿no? Que es, pues, sentirte escuchado y demás. Entonces, claro, ahí ya cambian las cosas. Pero sí, yo sigo un poco en ese punto, en verdad. Mira, no además, por complementar un poco con cosas que nos dicen por el chat también, aprovechamos que están por aquí, pues Falla92 nos comenta, el problema es cuando te haces vegano teniendo ya pareja, a la que quieres mucho, claro, es un adicto, claro, a la carne, claro, obviamente tal. Claro. O también, como nos comentaba Nak, siempre que haya respeto, mi novia es vegana y yo no. Gracias a ella cada día como menos carne, pero respeta que vaya poco a poco, como yo respeto su decisión. Entonces, ¡qué bien eso, eh! ¡Qué bien, qué bien! Oye, muchas gracias a todos los que... Oye, es que nos está escuchando mucha gente en el directo, que también estamos aprovechando como para leeros a los que estáis en el chat. Total, ¿eh? O sea, me parece como guay el decir, oye, qué bien, pero porque también esta persona le habrá dado señales a su pareja, ¿sabes? Su pareja dirá, oye, qué guay, que veo que está haciendo también por dar un poquito más ese paso, ¿no? En el veganismo y como por reducir el consumo de carne y tal, entonces eso mola, eso mola. Yo estoy un poco de acuerdo también con todo lo que comentáis, pero sí que es verdad que yo que he tenido una pareja vegana, es que con una pareja vegana, y que además como nos entendíamos, es que es como todo bien, tal, lo típico de que vas al restaurante y no sé qué pedir, pedimos uno de cada, compartimos, pero bueno, quiero decir que si al final encontras una persona vegetariana, una persona incluso que estuviera concienciada, ¿no? Que creo que es como lo más importante, y siempre que haya respeto, yo pienso que no habría ningún problema en este sentido, pero obviamente, claro, al vivir yo pues esa experiencia, yo digo, claro, esto es verdad que, jolín, está como muy guay, pero que lo otro también está bien, y al final el respeto yo creo que es la base de todo, así que Sin más. Total, total. Pues que claro, el chat se ha encendido con esto, ¿eh? Cuidado porque le he dado muchas vueltas. Me apetece como leerles también porque, por dar más ejemplos también a la gente que nos está escuchando, que puede ser interesante, porque Ivy dice, yo me hice vegana ya casada, mi marido al principio rechazaba todo lo vegano y ahora es un maldito vegano. Ojo, también. Cuidado. Eso está muy guay. Celebramos. Esther dice, mi marido come carne fuera de casa, pero en casa no. Claro, luego hay otro punto de vista que es el de Maus que dice, ¿estarían en pareja con un terrorista que mate gente? Yo no. Entonces, claro, dices, hostia, sí, pero es verdad que creo que no se puede comparar. O sea, creo que no es lo mismo a día de hoy el contexto en el que vivimos, ser un reto terrorista que mata gente o ser una persona a la cual le han creo educado. Claro, hay decisiones y decisiones que puedes tomar en tu día a día. Claro, es así de sencillo. Poner la barra y meter a la gente que no es vegana entre terroristas también, creo que a tomar puede haber grises, la verdad. Pero bueno, que también lo entendería. Y a lo mejor hay gente que dice, oye, pues mira, pues yo no. Para mí el veganismo es un punto tan importante como que si mi pareja no está alineada conmigo en ese aspecto, guay. O sea, yo por suerte, mira, ahora mismo, por ejemplo, yo mi pareja es un chico vegetariano que prácticamente no come, bueno, es que come, yo le digo que es vegano, porque es que en realidad es como que come huevo tal, pero los valores que tiene son muy veganos, entonces digo, tío, pues es que en realidad tampoco es un problema en el sentido de decir, no, a mí no me incomoda, ¿sabes? Que de vez en cuando, pues si está en otro punto, pues es que yo también he sido vegetariano durante un tiempo, no mucho, pero he sido vegetariano durante un tiempo y digo, oye, pues guay, ¿sabes? Y no sé. Ya por acabar este tema, Leo Afaya, que nos comenta, anoche cenamos juntos. Yo dos ¿Quién? Hamburguesas. ¿Vosotros dos? No, no, él y su pareja. Anoche cenamos juntos. Yo dos hamburguesas veganas y él sus chuletas. Al final hemos decidido que yo no me meto en su decisión y él no se mete conmigo. Respeto mutuo. Aún así, si algún día se acaba la relación, tengo claro que mi próxima pareja debería ser vegana. Ojo, mira, punto interesante este también, ¿eh? Decir, mira, tío, hasta la polla ya. No, literal, ¿eh? Literal. Literal. Uf. Ojo, falla. Cuidado, ¿eh? Yo noto aquí... Cuidado si que... En ese comentario, en plan, si tú estás pensando si algún día se acaba la relación... Amiga, no sé date yo cuenta. En qué punto la... Sí, sí, ¿eh? No pasa el novio, nada, ¿eh? El novio escuchando el podcast, bueno, perdón, quedado por sentado, el novio, novia, escuchando el podcast diciendo, ¿cómo? Pero ¿cómo? Cuidado que me estoy alineando más con Falla, ¿eh? Ahora, no pasa nada, no pasa nada. Mira, nos dice Raquel, ya por cambiar de pareja, porque ya tenemos Vegan Tinder en el chat, no pasa nada. Ah, cambiamos de pareja también ya, directamente. Venga, ¿de pareja o de pregunta? De pregunta. ¿Te has dicho de pareja? Raquel nos pregunta, ¿beneficios del veganismo a nivel global? Ser humano, medio ambiente, etcétera. ¡Ay, la polla, Raquel! ¡La hostia! lo que quieras buscar, te damos estudios. No, mira. Es que todo increíble. Pero mira, vamos, te pongo un enlace. Mires, ¿eh? Te pongo un enlace que he encontrado, no te preocupes, para responderte. Que es básicamente cómo comer más verduras sin aburrirse en National Geographic, que habla pues un montón de motivos. Bueno, encontrarás un montón de información en internet, pero como este está reciente, calentito, venga, pues te lo dejo en comentarios, pero vamos, que todo bien, con el veganismo. Todo bien. Si no, el vídeo de Alba Mayo lo resume muy bien. Si también. De repente dices, uff, qué pereza tal, que en nuestros podcasts está todo explicado. Pero el vídeo de Alba Mayo, si queréis verlo, es media hora o un poquito que más. También hay una reacción en el canal de Malditos Veganos con que dura 2 horas, así que esa no es la recomiendo. Esa a lo mejor es un poquito más larga. Está bien, lo que pasa es que la comentamos nosotros. Claro, igual pero... esa para un día que no tengas mucho que hacer. Está bien. Claro, claro, claro. Pero vamos, que en ese vídeo se resume todo en plan rollo, a nivel medioambiental, a nivel ético, aivel de salud. O sea, todo bien, la verdad. También lo dejamos en el siguiente pregunta. Todo puesto ahí en las notas del programa. Prat nos dice, ¿qué haría un vegano si tiene que trabajar en un supermercado en la zona de carnicería / pesca? Sergio, esta es que es para ti, es que para mí, literal. Yo te lo digo yo. Estar jodido. ¿Cuál es tu situación? Literalmente la primera pregunta es ¿cuál es tu situación? Situación a nivel de vida. En plan, ¿tienes pareja? ¿Tienes que mantener una pareja, una familia? ¿Es el único ingreso que te... tal? Yo estuve un año trabajando en un... bueno, una fábrica de peces muertos, vamos a decirlo así, que suministra para un supermercado. No trabajo exactamente en el supermercado en la sección, pero tiene bastante relación. Y mi trabajo no estaba... tan relacionado con tocar pescado. Entonces yo más o menos lo iba llevando bien, pues porque al final yo tenía como que gestionar unas cosas, tema de ordenador, albaranes, mover Pues productos de un sitio a otro y digo, bueno, igual que llevo, ¿no? Esta caja, este palé de cabezas de pescado podría ser un palé de manzanas, ¿no? Bueno, como intentando decir, bueno, si no lo hago yo, lo va a hacer otro, pero es verdad que no estaba alineado con mis valores. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que, por circunstancias COVID, etcétera, etcétera, cambia mi situación y empiezo a tener que tocar pescado en la línea, que no tenía ni que cortarlo, simplemente colocarlo en una bandeja, yo ya me empiezo a sentir mal. Pero porque ya, pues eso, me estaba sintiendo mal, incluso me estaba afectando físicamente, ¿no? Lo estaba somatizando. Y entonces la conclusión a la que llegué es que yo no podía continuar en ese trabajo, así que lo dejé. Pero entonces, eso ya es, claro, y si depende de ti una persona más y dos hijos y tienes un perro Claro, y es es que el puedes único estar en una ingreso. situación que digas, mira, que si es el único ingreso que tengo ahora mismo, no estoy en situación de dejar el trabajo porque no puedo. Porque a lo mejor dices, es que no hay otra forma de ahora mismo encontrar un ingreso. Entonces, es complicado, pero tú piensas que es que hasta la gente que trabaja en carnicerías, por ejemplo, o sea, en carnicerías me refiero no en mataderos, ¿vale? No en que la carnicería, que es como ya por lo menos una parte más avanzada, sino los que matan a los animales, no creáis que es gente que dice, ¡ay, qué bien, qué ganas de matar animales! Porque no es algo que le apetezca a nadie, literalmente. Y es un trabajo muy jodido. Y entonces al final es un trabajo muy precario en el cual se suele contratar a gente que está en una situación muy complicada de vida, pues porque es gente ya sea inmigrante, porque es gente que no tiene papeles, porque es gente que pues eso, está desesperada por encontrar un trabajo. Entonces aceptan algo así porque no les queda otra, porque es un trabajo de mierda. Entonces realmente hay situaciones incluso más jodidas que el trabajar en un supermercado, aunque seas vegano. Quiero decir que muchas veces no puedes decidir y no hay otra, que tienes el suficiente, o sea, tienes la suerte de poder decidir en ese aspecto y poder tomar decisiones para cambiarlo, pues perfecto, fantástico, y a lo mejor dices, bueno, pues es que te pues, puedes decir, tengo que aguantar medio año más trabajando en el súper o trabajando en el matadero o trabajando en la carnicería o trabajando con lo que sea que no está alineado con mis valores. Puede ser cualquier otra cosa también, ¿eh? O trabajando en una empresa que a lo mejor, yo qué sé, es que explota gente, pues eso, en Taiwán y tú tienes un montón de familiares en Taiwán, ¿sabes? Y dices, troco, ¿esto qué mierda es? O tú incluso eres de Taiwán y estás trabajando para una empresa que dices, tío, es que esto que están haciendo es una puta mierda. Pues eso es un poco el tema, que realmente es jodido, pero hay que ver cómo en qué situación está cada persona. Entonces, yo creo que es algo como muy, muy personal, ¿no? Sí, yo creo que un poco también con este tema podría venir una pregunta que nos decía Topics, que nos dice, hay gente que es vegetariana vegana con valores de ser vegana, pero cada X tiempo comen carne y nos comenta nuestra opinión. Es que esto ya es también lo Oh, mismo un pero que poco cada X persa. tiempo comen carne. Es que Imagínate, carne lo veo como súper, ¿no? En plan, ¿sabes es qué que en me el recuerda? momento. Me recuerda, no sé si fue alguien que nos escribió en el podcast, que era típico de que era vegano, pero cuando iba por Navidades a casa de sus padres era como, Ya, bueno, claro. pues tal. Lo mismo, yo creo que es un poco situación de cada uno personal, yo entiendo que puedes tener los valores. Es que encadenando con esta pregunta, te diría otra también, que es, que nos dice Josu, del 1 al 10, ¿cuánto os indigna que Joaquín Phoenix haya decidido participar en Napoleón, pese a que sabía que tendría que montar a caballo a menudo? Pues no me indigna, la verdad. O sea, no me indigna, lo pienso y digo, joder, pues qué putada, la verdad. Pero es que a lo mejor Joaquín Phoenix ha dicho, tío, es que esto es una oportunidad de puta madre también para esto, esto, esto, esto y esto otro. O a lo mejor Joaquín Phoenix ha dicho, tío, pues es que luego coge y la mitad del sueldo, que es Sí. un sueldo de la hostia por grabar esa película, Lo dona. lo dona a santuarios y a temas de ayudar en veganismo. Entonces al final hace más. Que no habiendo cogido ese trabajo, ¿sabes? Entonces, Claro. igual, o de repente Joaquín Phoenix es el papel de su vida y dice, tío, es que o sea, hay que hacer balanza como con todo. Entonces, obviamente dices, ay, qué pena, porque sí que es verdad que pues, va a ser una situación en la cual mucha gente le va a criticar y va a haber mucha gente que ya aproveche esa tontería. No, no es una tontería, ¿vale? No es para nada una tontería, no quiero como relativizarlo, pero sí que ni quitarle la importancia que tiene, pero sí como, me refiero como algo que comparado con todo lo demás que ha hecho, porque es una persona que ha sido súper activista y que ayuda un montón. Entonces parece que la gente como que cuando ocurre algo que no, que es más negativo o que ha ocurrido algo mal, ya es como, oh, mira lo que has hecho mal, o mucha peña aprovecha, en plan, pero si es que estos veganos de mierda, pues y mira qué valores, si es que este está haciendo ya tal, ¿sabes? Entonces Como que se nos exige la perfección, ¿no? En plan. claro, total. En plan, como que tienes que ser 100% perfecto y no puedes mirar ya por ti en ningún aspecto. Entonces puede haber muchas más cosas detrás de esa decisión que ojalá, la verdad, que ojalá Joaquín, pues Joaquín, ya sabes, en plan El colega. el Joaquín, el colegón, ojalá Joaquín un día lo hable y diga, mira, pues esto es por esto, por esto y por esto, y es por tal, ¿sabes? Pero es que tampoco está, o sea, tampoco tiene por qué dar explicaciones a todo el mundo de eso de primera. O sea, quiero decir, entiendo que se espere eso y entiendo que ha hablado de ciertas cosas como para que se le pregunte, pero tío, dadle también su tiempo. O sea, a lo mejor, pues eso, es que el chaval ahora mismo pues está pasando por una etapa de otra Imagínate, situación sí, tiene un que puede bloqueo de que no ser tenía tal. papeles de que le llamaban para nada y de repente le llaman para este. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a decir, Claro, ah? es que a lo mejor, claro, es que a lo mejor, o sea, muchas veces, tío, también pues se piensa como solamente en la primera capa y no piensas en lo demás. Pues que a lo mejor, pues yo qué sé, la producción, ya veis cómo es Hollywood, y más si habéis estado un poco al tanto de todo el tema de la huelga últimamente y tal, eso es otra puta secta, igual que los veganos, todos Literal. sectarios. Entonces, ¿qué pasa? Que, tío, ahí muchas veces es en plan, o pasas por el aro con ciertos aspectos o no pasas. Y entonces, pues quizá hay un contrato detrás en el cual para sus siguientes tres papeles, sí o sí, tiene que pasar por este papel y por eso. O sea, yo estoy seguro de que también Joaquín se habrá sentado y habrá dicho, oye, ¿qué probabilidad hay de que esto se cambie o esto se grabe con 3D o esto se haga tal? Y le habrán dicho, pues mira, chico, no es, ¿quieres o no quieres? Le habrá dicho, joder, mierda, pues nada, pues lo hago igualmente. ¿Sabes? Entonces eso, yo entiendo que también si se ha alineado con ciertos valores y más públicamente, luego se le pidan explicaciones, pero tampoco me parece que sea como para directamente ya sacrificar Púnenlo. a las personas, ¿sabes? Dilo Porque en entonces... Twitter, ahora mismo. Claro. Pues el tema de la teoría de la cancelación y demás, pues eso es otro temita para hablar. Pero pues esa es un poco la opinión, la verdad. No sé cómo tú cómo lo ves, Sergio. No, lo veo más o menos igual. Es que realmente poco más que aportar, que no sabemos todo lo que hay detrás y no sabemos. Yo también lo comentaba, porque si igual tenía la oportunidad de ir a un programa que se iba a hacer en el que, bueno, que se iba a cocinar y no sabíamos si se podía, si se iba a cocinar vegano o no. Yo tenía muy claro que si tenía que cocinar con algún ingrediente que fuera de origen animal, quizás yo iba a seguir para adelante, pero tenía muy claro que si ganaba algo, todo lo íntegro que me pagaran por ir allí, lo iba a donar, porque no me iba a sentir bien yo Claro. conmigo con ese dinero. Entonces, claro, entonces de repente, igual yo voy al programa, voy a MasterChef, ¿vale? Para que me entiendas. Y dicen, ¡hala! Que ha cocinado un pechuga de pollo y me funan y no saben que después los 5.000 euros, por ejemplo, no tengo ni idea, que me han pagado lo dono a un santuario. Claro, Entonces, claro. ¿qué vale más? Claro, ahí está el punto. Entonces. Claro. Además que, mira, es que yo me lo llevo como algo personal, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto que es como un proyecto en el cual depende de mucha gente, hay mucha gente con ello y como que no solamente mío, pero yo estoy al cargo junto con Barbe, que es otro chaval que también se dedica al tema de los streams y demás, que es la Twitch Cup, ¿vale? La Twitch Cup es un juego de Pokémon en el cual juegan como un montón de streamers y tal, y se financia porque hay varias marcas que promocionan el proyecto, o sea, al revés, el proyecto promociona varias marcas y las marcas están presentes en el juego. Entonces, esas marcas las he aceptado yo, o sea, porque al final la palabra final las teníamos Barbe y yo. Entonces, me refiero a mí porque yo, desde el punto de vista de persona vegana, yo he dado luz verde a que las marcas que la financien, en algunos casos, por suerte, pues en otras ni siquiera tienen nada que ver con parte de alimentación, que no está tan relacionado con nada de veganismo, pero hay otras que sí que tienen que ver con parte de alimentación y no son veganas. Y es como... No queda otra, porque no es algo que dependa solamente de ti, porque si de repente es eso, dices, coño, es que si no haces esto, pues puede ser que no tengas medios. O sea, sin ir más lejos, yo lo pienso y digo, tío, estoy aquí haciendo este podcast porque tengo la comodidad de poder haberme dedicado a algo así que nos haya llevado a hacer esto, ¿sabes? Y no sabes cómo va a avanzar el tema. Entonces, pues eso mola como el decir, coño, pues mira, yo voy a aprovechar y la promoción que supone esto, pues vamos como a intentar como compensar esa parte de decir, joder, no mola que, o sea, no mola que parte de ese dinero salga de una industria que se basa en la explotación animal, entonces vamos como a revertirlo y a parte de ese dinero luego, pues de lo que sería mi sueldo, pues va a ir a pues una fundación y demás para que sí que ayudes en lo que puedes y dices, coño, le das la vuelta a eso, ¿sabes? Claro que de otra Pero es manera, eso. si no, ese proyecto quizás no habría salido adelante. Claro, Con literal, literal, todo lo que literal. conlleva, que tú tienes que pagar a X trabajadores que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es solo yo tal, sino que además dependen personas de ti. Eso es, y que coño, que ojalá hubiese aparecido, pues es una empresa vegana que hubiese podido financiar el proyecto, pues todo fenomenal, pero también es entendible que las empresas que más dinero tienen ahora mismo son las empresas que pues eso, han creado gran parte de su negocio en muchos contextos que a día de hoy se ven como algo que dices, coño, es muy criticable y muy cambiable, ¿no? Entonces, también tienes que tenerlo en cuenta para decir, hostia, pues bueno, pues a lo mejor si seguimos apoyando esto de la forma en la que podamos, el día de mañana eso se equilibra y hay empresas veganas que tienen como el crecimiento suficiente y el capital suficiente para lo que sea, para también promocionar proyectos así, ¿sabes? Entonces es complicado, pero yo creo que es eso, que tampoco puedes coger y decir, ala, esta persona como es vegana, ¿qué hace? Que de repente está trabajando con una marca que no es vegana en un proyecto. O qué hace que, yo qué sé, que está apareciendo en un programa que, lo que decías tú, ¿sabes? Sí. En un programa que no todo es vegano. Pues porque es que a veces te interesa más simplemente visibilizar esa parte del veganismo desde otro punto, gracias a los medios que consigues con eso, que no hacer nada, ¿sabes? Total, total. Por ir rápido y acabar ya de responder, que nos quedan Ya, nos poquitas. hemos aquí, joder, ¿eh? Mira, Venga, preguntas rápidas. Pim Macu nos pregunta, ¿qué piensas de las empresas cárnicas que elaboran productos plant-based? pam. Mi resumen es bien, porque al final es una forma de que esas empresas transicionen a algo que sigue siendo mercado del que están teniendo, pero, o sea, al final es menos productos cárnicos que se están consumiendo. Entonces dices, vale, ok, guay. Entiendo que, obviamente, pues si se puede apoyar también a empresas que son veganas desde el principio, de Exactamente. puta madre, pero no vamos a frenar la evolución de estas empresas hacia convertirse también a algo plant-based, que también están en su derecho. Quiero decir que es que pues, lo llevamos como a lo de que no somos veganos desde. Pues, habrá gente que sí que desde que nace, pero en nuestro caso no somos veganos desde que nacemos. Entonces de repente dices, coño, ¿qué pasa? Que como no has sido vegano antes, no puedes ahora transicionar a tal. Que por supuesto, el tema de esa evolución al final es marketing, es Sí. empresa, es buscar el dinero. Entonces no es que diga, ay, sí, ahora me preocupan los animales. No, se lo está haciendo porque si hay ahí donde vender, ahí que va, ¿sabes? Literal. Pero mola que haya donde vender porque eso quiere decir que hay más gente vegana y que hay más gente preocupada por eso. Entonces, al final, pues poco a poco, pues mola que se vaya adaptando a eso, ¿no? Mira, pues Lucy también nos pregunta. Bueno, es que no digo nada porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso no he complementado. Añade todo lo que quieras. Nos dice cómo convencer amigos de ir a sitios veganos a comer y disfrutarlo. Nos comenta Lucy. Yo lo que diría es que no me gusta nada la palabra convencer porque parece que estás obligando a alguien Claro. a ir a los sitios y que lo disfruten. Yo tengo la suerte de que, pues últimamente sí que estoy viajando un poquito y cada vez que voy a un sitio nuevo, los amigos con los que voy, que muchos no son, bueno, veganos no, hay alguno que es vegetariano, y entonces confían en mí a la hora de que elija yo un restaurante con opciones. Y yo creo que eso tendría que ser así, ¿no? Pues que los amigos con los que vas entienden que a veces se fían de ti en plan de yo puedo comer en cualquier sitio, ¿no? Busca algo en el que tú puedas tener alguna opción para comer. Entonces yo siempre busco, pues una vez busco un ramen, es que el ramen no nos gusta mucho. Bueno, pues al siguiente busco un sitio con hamburguesas que tenga una opción, pero no creo que. Y luego, pues ellos preguntan, y si son sitios que tú conoces que están ricos, pues al final, si no van como con, ¿cómo decirlo? Van así con los ojos vendados, en plan ya convencidos de que no les va a gustar, pues yo creo que al final Claro, ya que si está. vas pensando, ay, es que no me va a gustar, pues no te va a gustar. Pero yo creo que la clave es decir, mira, déjate un poquito guiar. Obviamente, llévales a un sitio que a ti te guste de primeras, porque claro, si de repente vas, pues que A restaurantes buenos y descubrir, malos hay ¿no? de Si vas a todos los tipos, descubrir. claro. De repente dices, ay, pues este no me gustó tanto como estos otros que ya conocía. Entonces dices, bueno, pues ve a uno que ya sepas que digas, tú es la hostia, le voy a llevar a uno que le flipa a todo el mundo. Entonces, también depende de pues, lo que le gusta a tu colega o a tus colegas o los que tienes que convencer. Entonces, que de repente dices, son unos, yo qué sé, devoradores de hamburguesas. Pues ya está, pues a sitio de hamburguesas veganas. Puedes tener sitio de hamburguesas veganas como más classic, rollo, que sean hamburguesas distintas y que sean como hamburguesas más handmade, de legumbres, de tal, no sé qué. O de repente hamburguesas de las que dan todo el pego, que digas con su ketchup, su tal y no sé qué. Y es más comida rápida, pero es vegano. Pues para adelante también. Entonces, un poco, pues eso, en función de lo que. Pero yo creo que sobre todo que quede claro eso, que no sea en plan rollo, que no tiene, o sea, si son tus colegas, Ya. también van a estar para que tú estés bien, o sea, quiero decir, tú no tienes que estar rollo suplicándoles o tal, ¿sabes? O sea, si tus colegas están todo el día diciendo, oye, pues es que si no vienes con nosotros a donde nosotros decidimos tal, pues plantéate también si Igual no son tus realmente colegas. se la pelas un poco y entonces no son tan colegas, ¿sabes? Que eso también es importante. Vale, rápido, la última. Elige una, Sergio. Son muchísimas. Tengo que elegir me he dado una. Cuenta de una vale, y pues si guardamos el resto para otra. Una, yo creo, tengo para otra que vez de... responder a Lucy. Porque Lucy nos pregunta: bien. ¿Es el colágeno algo de lo que nos debamos preocupar los veganos? Y voy a traer aquí las palabras de mi queridísimo Julio Basulto, dietista nutricionista, que comenta: tomar colágeno para mejorar la salud articular es como comerse un ordenador para ser más inteligente. Es increíble, ¿eh? O sea, claro, ¿qué pasa? Que ahora la gente está muy con el tema del colágeno. Yo creo, ¿sabes? Lo típico cuando ya tienes mucha edad, las articulaciones, hay los veganos, los huesos... Yo pensaba que era más rollo en plan, ay, el colágeno me lo enchufo por el culo y entonces... No, esto es para las articulaciones. Ah, vale. Tomar colágeno para mejorar la salud articular, ¿vale? Sí, ¿no hay como cremas también con colágeno? Seguro que sí, pero bueno, la cosa... También, palabras de Julio Basulto, os dejaré el enlace. Es un crack también, ¿eh? Ingerir colágeno no ha demostrado ser útil para 1. Mantener la salud articular, que no, ¿eh? 2. Reducir el dolor articular. 3. Mejorar la movilidad articular. Y 4. Entre comillas ya, regenerar las articulaciones. Tenemos el enlace del estudio y, bueno, lo que comenta es que el colágeno, por supuesto, es útil para quien lo vende. Claro. Esos son los que hacen los estudios de ¡ay, mira que viene el colágeno! ¡Mira por el culillo! Pero ¿no has escuchado eso de tomar colágeno para el tema de las articulaciones y por ahí? Sí, o sea, había escuchado lo del tema de que las articulaciones están como jodidas cuando eres mayor, entonces claro, si tomas colágeno tal. Pues nada. Pero nunca, o sea, jamás me había planteado en plan, come colágeno para que vaya a... o sea, que tu cuerpo genere más colágeno. Tu cuerpo no es tonto. Si tu cuerpo tiene literalmente que el colágeno algo... es proteína, en plan, te comes el colágeno, la degradas, se convierte en aminoácidos... Y tu cuerpo, si necesita colágeno, ya lo sintetizará él. Pero ya está. Sin más. La verdad. Bueno, me ha gustado esta última pregunta. Buen capítulo, ¿eh? Madre mía, bien largotes se quedaron las preguntas. Y nos hemos dejado varias en el tintero, que me da pena porque digo, joder, ya. Son preguntas muy interesantes. Pero bueno, también con Miriam, si no, podemos hacer como una segunda ronda. Sí, de, sí, sí. Seguro de que surjan más. Sí. Está guay de vez en cuando hacer preguntas. También la gente del chat ha dejado como muchas preguntas durante mientras grabamos el podcast. Gracias, gente. Un abrazo a todos los que nos habéis visto en directo y un abrazo a todos los que habéis escuchado el podcast hasta aquí. Es que es eso. Bueno, pues, nos comprometemos en algún momento a hacer una parte 2 de preguntas y respuestas. Ya será parte 3 o 4, no sé cuántas llevamos, pero que sí, que volveremos. Ya, claro. Volveremos a preguntaros. Volveremos más veganos que nunca. Pues nada, pues dicho esto, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí. Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el podcast y demás. Si no nos seguís todavía, pues eso, malditosveganos.com y ahí tenéis todo. malditosveganos.com/contactar si queréis preguntarnos cualquier cosa, que digas, oye, mira, que es que han hecho una ronda de preguntas, pero me gustaría contarles, pues yo qué sé, es que como si queréis desahogaros y decir, oye, es que os voy a contar mi situación personal. Es que vivo en Francia. Claro, es que estoy rodeado de franceses, entonces necesito ayuda. Es que estoy de los bocatas de verdura hasta el coño, pues para adelante. Nos lo contáis, que siempre leemos ahí todos los mails y todo. El Sergio está ahí siempre pendiente de las redes y de todo. Obviamente, pues eso, todo lo que hemos contado, que Sergio ha dicho, venga, igualmente lo dejamos en la nota del programa tal, en malditosveganos.com/, si ponéis /114, ahí tenéis todo. Y nada, y que a los que no nos sigáis todavía por Spotify, por YouTube, por Twitch, que nos hayáis visto en directo, por la web, por donde sea, pues que podéis darle ahí una valoración o poner simplemente, pues eso, darle el follow para enteraros de cuando subimos capitulillo y demás y poder escucharnos cuando estemos por ahí. Y nada más, que el siguiente episodio seguramente no vamos a preguntar ya, no vamos a responder más preguntas porque habrá otra cosa que hacer, a ver si tenemos una entrevista ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver, bueno, si... es que no hay nada confirmado, ¿no? Claro. Vamos a ver si podemos hacer la semana que viene una entrevista un poco especial, pero haya entrevista o no haya entrevista, lo que sí vamos a seguir siendo es... Vamos allá, Sergio, hacía mucho tiempo que no hacía esto. Vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Ole! Hasta luego, gente. Adiós. Venga, un besito. Vale, y no le metáis carne a nadie en la boca. Cuidado. Bueno, a menos que quiera. No sé. Adiós. Silencio, Sergio. Cuidado. Nos metemos en un jardín. Ya.